María. Muchos camaradas incluso se quejan de que siempre ven las mismas caras. Pero nosotros decimos que no nos importa. ¡Y no nos dejan hacer fotos! Nosotros queremos decirle a todo el mundo que no nos importa combatir en una proporción de uno contra un millón. Porque mayor será nuestra gloria cuando venzamos. Si hoy somos unos pocos, mañana seremos millones. Y la gloria será de los pocos que hoy hemos emprendido este combate. Queremos decirles que aunque seamos unos pocos, si luchamos por la gloria, no moriremos nunca. Defendiendo Berlín a las órdenes del Führer, quise morir.